Ya regresamos después de un tour intenso de música. Sí, y cortocircuito aquí en la consola, porque ya sabe que vive el subdesarrollo. En fin, estamos de regreso en la escenografía urbana y tuvimos un tema que se quedó un poco atorado la semana pasada, en el que estábamos poniendo, digamos, y estábamos enfrentando dos posturas de la realidad actualmente, que es el gordo liberal, que no van a encontrar una persona más fanática en la radio del gordo liberal que yo. Y los otros son estos magos, ¿no? Penny Teller. Que estamos hablando de Michael Moore, es el gordo liberal, ¿no? Ajá, claramente. Y pues, pues estábamos en la discusión de que si estas personas realmente generan algún bien. ¿Generan algún bien, generan para... alguna conciencia, despiertan alguna inquietud o todo lo contrario? ¿O solo son apaciguadores? Apaciguadores de almas cansadas de que los estén explotando. Que al decirte lo que ya sabes, pretenden que te sientes en tus laureles. Sí, diría, you know you're right, los de Nirvana, ¿no? Claro. Pero la cuestión es que, pues no sé, tenemos la duda ya de si estas personas realmente sirve su postura crítica o su postura, como ellos mismos lo autodenominan, es más bullshit. Pragmática. Otra cosa. Pues yo creo que depende mucho del enfoque, por supuesto. Yo creo que está muy bien que anden denunciando a las personas que tratan de sacarte dinero al venderte aire. Pero no sé, en relación más con Michael Moore, yo creo que nunca llega al fondo de nada. No, nunca se llega al fondo y siempre se... pues espera algo más de ese análisis, ¿no? La cosa también, viendo un poco más su antigua película Bowling for Columbine y su homónima Elephant. Pues no es... homónima exactamente, pero bueno, pero digamos que tratan el mismo tema desde dos puntos de vista muy diferentes. Ahora, a mí por ejemplo la de Elephant me pareció bastante grotesca, porque sí son ganas de hacerte sentir mal, y yo creo que el mensaje es bastante peligroso. Es peligrosísimo el mensaje de Elephant, a pesar de que está muy bien hecha, a pesar de que esté bien realizada fílmicamente, ¿no? Ajá, y claro, la explotación de clichés es inmensurable. Sí, sobre todo el cliché de la niña fresa pidiendo lo que no se va a comer y luego yendo a vomitar lo que sí se comió. Ajá. Está durísimo, sí. El tipo de clanes que hacen las féminas en Estados Unidos para sobrevivir, como jaurías de hienas. Pero yo creo que es universal, claro, a diferentes grados. Claro, allá viven más en tribus de lo que pudieran ustedes creer. Ajá, y en tribus mucho más cerradas de lo que pudieran creer. Increíble. Eso pasa. Y pues nosotros nos estábamos preguntando si estos señores, pues... No, yo creo que es muy peligroso que digan, claro, eran homosexuales y por eso mataron a su secundaria. Sí, que por ahí es un mensaje de esa película. ¿Es un mensaje de esa película o no? Pues entre uno que tiene mente reducida y perversa como nosotros, pues así lo siente. Así percibimos el mensaje, y yo creo que es un mensaje bastante peligroso y ofensivo, bueno. Y luego habiendo gente como el que acaban de agarrar que mataba homosexuales en la zona rosa, pues... Que ya es el segundo asesino serial que agarran esta semana. Sí, no, sí, de veras, cuando se empieza a pudrir la sociedad, así empiezan a salir luego los granos con pus. Ajá, exactamente. ¿Quién decía que los gringos son más cochinos porque ellos sí tienen muchos asesinos seriales? No, nomás son más escandalosos al respecto. Sí, nada más les gusta echar mucho miedo. Y bueno. Hablando de gente a la que le gusta compartir el miedo, salió en una revista muy cultural llamada La TV Notas una de estas encuestas sobre Javier Alatorre, quien da las noticias en TV Azteca, porque se cortó el bigote, han de saber. Ese es un señor que da las noticias aquí en México. Aquí en México, claro. Por cierto, pues les debemos el paréntesis aquí de la comunicación al mail de este lugar. Por lo pronto estamos torcidos, no se pueden comunicar con nosotros. No, por desgracia aquí estamos incomunicados y solos en esta cabina. Ajá, tal vez ahorita nos tiren una bomba de esas que no dejan rastro. Y pues les decimos que si tienen algún comentario de este programa, lo hagan al X. No, perdón. No. Al yo sí te leo de @gmail.com y nos escriban ahí sus cosas. Es más, ahorita lo voy a abrir aquí en el programa para a ver si se deja. Para que puedan estar escribiendo simultáneamente. En realidad podríamos ni siquiera estar saliendo al aire y ni lo sabríamos. Jamás lo sabríamos. Pero bueno, entonces ya está la cosa. Estamos hablando de este señor que da las noticias. Que se cortó el bigote. Bueno, aquí el bigote en esta nación es todo un tabú. Sí, al igual que el sombrero, nada más que como se dieron cuenta que es muy incómodo para manejar. Ajá. Ya nadie lo usa. Pero el bigote es todo un tabú y este señor se cortó el bigote. Bueno, la encuesta decía por ahí que el 30% aproximadamente de las personas les gustaba más el conductor con bigote. El otro 30% decía que más sin bigote, y el 40% restante decía que no gustaba de Javier Alatorre en absoluto. Y yo creo que compartimos esa posición, nos ubicamos dentro de ese 40%. ¿Del que no nos gusta con bigote? No nos gusta Javier Alatorre en absoluto. En lo absoluto, porque esa era la mejor parte. Sí, era la parte más grande. ¿Te gusta con bigote, sin bigote o no te gusta en lo absoluto? Deberían haber hecho un apartado más así de... En la TV Notas es... O lo quieres patear desde que lo viste. Es una revista de la otra empresa, también hay que dejar en claro. Otra empresa, que por cierto, hablando de empresas, es que aquí en México... Pues todos los que nos escuchan de Latinoamérica, pues han de saber que pues el monopolio ya va a ser de las televisoras mexicanas, ¿no? Ah, ha porque sido son, ya desde hace mucho tiempo, pero se va a perpetuar. Son las únicas que hablan español y que tienen los mismos ideales más o menos que las norteamericanas, ¿no? Pero pues les cuesta menos trabajo. Que te venden la misma cantidad de patrañas. Tienen que educar a menos gente para hacerle creer en los sueños irreales, pero bueno. Entonces, pues ya no solo se van a retacar Chespirito, sino nuestros noticieros, pues nuestras cosas, ¿no? Sí, ya saben. Que de patio en patio trasero, pues así va saliendo la cosa. Nuestros chismes de nuestros pseudos artistas, que ninguno es actor ni mucho menos, pero pues bien que son la comidilla en los programas de chismes. Todos tienen chismes, como no, no hay que sacarle a la van. Pues sí, esta TV Notas pues se especializa en eso, ¿eh? Y ahí es donde vimos estas grandes informaciones. También ahí salió un amigo arrestado por tercera vez. Un saludo, Eleazar. Arrestado por... Pues, no sabes por qué, ¿no? Porque esas revistas son muy amarillistas. Por andar de rebelde. Un saludo a Eleazar, acá desde la escenografía urbana. Lo que sabemos... LA del barrio. Hace LA del barrio. Lo que sabemos es que saliste limpísimo del lugar. Así, impecable, bro. Limpio de la cartera, ¿qué? Impecable, brother. De los exámenes. Perfecto. Estamos, con mucha compasión en la escenografía urbana el día de hoy. Se escucha. Se escucha. Se hace sentir. Y, pues, no nos queda otra más que... Ya mandarlos a canción. Sí, man. Recuérdense, los comentarios por el día de hoy nada más, porque no está el Messenger a tono, va a ser al yositeleo@gmail.com y les respondemos de volada. No se valen subjects acá locos que no entendamos, porque pues no los vamos a abrir. Pero cualquier cosa, consejos, poemas, deseos, leyendas urbanas, complejos, inseguridades, chismes de vecindad, cualquier cosa es recibida en el Yositeleo. De preferencia con temas urbanos, ya saben cómo es esto. Pues bueno, vámonos con otra cancioncita aquí en la escenografía urbana. Le recordamos que hoy en el centro está el regreso de los Fancy Free, ¿verdad? ¿Cómo no? Ahí pueden ir a verlos. Van a su toquín de reentrada en el bar. ¿Cómo se llama este bar? Espérenme que se me acaba de ir la onda. Es como Beer Factory, algo así. ¿Una cosa de esas? Se llama Factory. Se llama Factory, pero, a secas. Sí, y es una onda de cervezas y toda la onda. Va a estar bueno. Cerveza fina y los Fancy Free ahí en el centro. Ahí búsquenlo. Saben más que yo y los polis. Ahí les preguntan. Felicidades a nuestro querido niño que cumpleaños ayer. Niño, felicidades. Pronto serás grande. Y bueno, después de esto, nos vamos a una rola que la Mema, el invitado especial del día de hoy, nos va a presentar. Les vamos a presentar 49% de Roixop. Pues vámonos con eso. Pues sin más, vámonos con Roixop en la escenografía urbana. Fly Regresamos aquí a la escenografía urbana. Nada más para platicar cómo nos venden porquerías. Hay personas que nos venden cada cosa, de veras, que nos aseguran que nos van a solucionar la vida. Y sobre todo porque te dicen que es de tecnología de punta, porque el plástico es más ligero, porque tiene reloj, porque hace quién sabe cuántas funciones, cuando en realidad no existe tal cosa como el aparato perfecto o el mejor de lo mejor. Caso concreto, el iPod. El iPod, que es un gran almacén. Pues sí, almacén de rolas y así. Es un disco duro pequeño con reproductor de MP3 o de varios formatos de archivo de audio. El caso es que todo el mundo quiere uno, y quiere uno más delgado, más bonito, que tenga bocinas, que pueda meter en el internet y que le cure su colitis aguda. Así es, que además no engorde, ¿no? Es lo principal en esta vida, no hay que engordar. Chicas, no se dejen engordar, por favor. ¿Cuál es el problema? Que nos dicen que si nos falta esto o aquello, somos seres incompletos, o somos seres que estamos recibiendo una cantidad muy peligrosa de amenazas, ¿no? Así es, y hablando de este tipo de cosas grotescas, aquí el buen amigo Nación Pepe nos dio unas páginas donde aparece pura healthy people. Donde aparece healthy people. Así, caucásica, blanquita, de piel excelente, así. Una foto hiperiluminada. Ojo verde, vestidos de blanco para recibir mejor el sol. Vendiendo Xanax, Prozac, Valium. Todo a mitad de precio del que lo consigues. Ese tipo de pastillas que nos ayudan tanto a mejorar nuestro estilo de vida. Sobre todo nuestro humor, amigo radioescucha. No se deje engañar por eso de la adicción. ¿Qué puede haber de adictivo en una pastilla que te hace sentir bien todo el tiempo? Que puede tener de malo tomarse 3 metanfetaminas al día, digo, ¿no? Bueno, es una página de internet. ¿Nos la quieres dar, Marcel? No. Ok. No se las voy a dar por el bien de la sociedad. Si quieren hacerse daño. Es una página de internet en la que venden drogas de prescripción. De prescripción. Sí, además, como dice el buen Nación Pepe, nadie apunta. Uno da páginas así como loco, así de, no, pues mira, métanse a triple bla, bla, W bla, no bla, sé bla, qué. Bla, bla, y todos así de, ah, sí. Gracias. Pero pues no, bueno, pasa más nada. O menos, hay gente que sí lo capta, o que capta la palabra principal de y lo pone en el buscador. Hablando de todo esto, de toda esta gente que trata de vendernos un mejor estilo de vida, ¿por qué? ¿Cómo pueden vendernos un estilo de vida si uno ya está contento con la vida que lleva? Diciéndote que estás mal con la vida que llevas. Ah, no, claro, uno nunca va a estar contento con su vida y ellos se encargan de hacerte sentir pésimo. Peor. Pésimo, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú eres un padre primerizo, y entonces eres obviamente el foco perfecto para este tipo de personas, porque estás bajo mucha presión y mucho miedo. sobre todo miedo, ¿no? Porque ya, pues mucha gente depende de ti, y los salarios son bajos, y tú eres feo, y acabas de leer una encuesta que dice que solo a las personas guapas les van a dar buen trabajo. Y que una casa sin jardín promueve que tu hijo sea un retrasado mental, o que... Y que tú que eres madre soltera y tuviste que dejar de amamantar a tu hijo durante los primeros días porque si no te corrían del trabajo por el sexista de tu jefe. Ajá. Pues bueno, tú que no amamantaste por el debido tiempo a tu hijo, va a ser alcohólico cuando crezca, ¿va? Y bueno, uno de los más sonados, ahorita ya no, porque una de las noticias de esta semana es que el récord Guinness ya nos excluyó de su registro como la ciudad más contaminada del mundo. No es una noticia para brincar de gusto, pero es algo. Ahora, ¿por qué esto de esto? A mí durante toda mi infancia me espantaron que los índices y mecas y me quitaban el recreo, sí, y no me dejaban salir y luego hasta repartían mascarillas y todo este tipo de cosas. El profesor de deportes te mandaba a jugar damas chinas y ajedrez y palillos chinos también. Bueno, en la Ciudad de México hemos alcanzado niveles y mecas más grandes de los que se han alcanzado en cualquier otra parte del mundo. Esto era hace algunos años, antes de que nos sacaran del libro de récord Guinness. Y... a todo esto nos dicen que todo lo que estamos respirando todos los días nos está matando lentamente, que vamos a perder el cabello, que vamos a ser más crankies, que nos va a doler la cabeza y nos van a salir infecciones de la piel. Y ¿sabes qué? Son puras patrañas. Sí, pero ya nos va a caer la gripe aviar, güey. Ah, sí, ya te pueden espantar con cualquier otra cosa, con extinción masiva, con gripe aviar, con pandemia o lo que se les pegue la gana. Con cualquier cosa de esas, así. Al fin y al cabo, ya vieron que llevamos 20 y tantos años viviendo con niveles... con niveles obscenos de IMECAS y nadie se murió por ello. En fin, toda esta borrachera de datos así que les estamos dando es porque estamos saturados ya. Saturados. No sé ustedes. Nos gustaría saber que se comuniquen al Yo Sí Te Leo. Más sobre la contaminación. De @gmail.com. Sí, les vamos a dar unos remedios para que... para lo que quieran. Para lo que quieran, ahora sí. Sí, sí, sí. Gracias a todos los que están escuchando en Jalapa, en Oaxaca, en Yucatán. Muchas gracias. En China, en Los Ángeles, en Inglaterra, en España y en todas aquellas partes que ya son nacidos fans de la escenografía urbana. Así es. Volvemos un momentito más con otros datos fuera de lo común y más común de lo... de lo que nos creen. De lo que estamos nosotros fuera, por decirlo así. Fase terminal de nuestra civilización, la agonizante forma de vida se arrastra entre los oscuros y retorcidos callejones de la psique dominante para desfogar su rencor por medios inesperados. Chingada licenciada hija de Manflora la cabrona, usted ya no sabe ni lo que hablaba, lo peor lo que dijo fue una masturbación cerebral. Quiero hablar con alguien que sepa leer y escribir al menos. Que al menos rebuzne porque se aprendió la tonada. Escenografía urbana. Con los hijos de la chingada de internet. No es tan fácil de comentar. Sin embargo, yo creo que no he conocido una sola persona que haya muerto directamente por causas de contaminación ambiental. Pues, yo sí. Digamos, de emisiones de carbono en la atmósfera. Claro, no estoy diciendo de ninguna forma pues que la contaminación del agua sea buena o algo así. Lo que pasa es que los mexicanos tenemos aguante. En Londres sí murió muchísima gente por intoxicación de Imecas. Es lo que yo digo que no es cierto. No, eso sí está. O sea, es como si dices que no es cierto lo de la matanza el 2 de octubre, pues. Pero si la gente se muere por este tipo de Imecas, de emisiones de carbono, porque es que aquí tenemos ardillitas. A ver, ¿qué pasó? Bueno, eran fogatas, ¿no? Lo que intoxicó a los ingleses. Así es, pero finalmente. La contaminación era de vehículos de combustión interna. Es distinto tipo de contaminación. Es diferente tipo de contaminación, porque yo aquí veo que tenemos pajaritos, y tenemos ratas, y tenemos ardillas, y tenemos perros y gatos, todos viviendo en perfecta abundancia aquí en la Ciudad de México. Ok. Ya nos acaba de llegar un... Nos acaba de llegar justo ahora un mail al Yo Sí Te Leo. Al Yo Sí Te Leo. Por supuesto. Pues le decimos de Ana Logan. A Ana Logan que muchas gracias. Dice que bueno, que ya quiere irse a comprar los bolillos para cenar y unos tamalitos. Ah, claro, y te aseguro de que no vas a morir de asfixia en el camino. No. No morirás de asfixia. Bueno, ese es el consejo que Joaco te da hoy. Pero, pues la cuestión es que mucha contaminación, pocos remedios, la verdad, ¿no? Son ganas de si quieren un remedio de verdad, pues pongan un remedio de verdad en vez de prohibirle a los niños salir al recreo. Entre remedios falsos y contaminación abundante nos veamos, ¿verdad? ¿Cuál es el remedio falso más común actualmente? Si tú que eres ciclista, ve con un cubrebocas cuando andes en bicla a las 8 de la mañana y así te librarás de las partículas contaminantes de tus pulmones. O sea, no te va a pasar nada, nada más vas a hacer lo ridículo. Sí. Igual gente que no le gusta subirse al pecero si no está cubierto de la boca porque... O sea, porque no vaya a agarrar la pandemia ahí. Sí, la gripe aviar se contagia ya por todos los pájaros. Otro remedio que a mí también me parece una patraña es el de hoy no circula. Porque le estás prohibiendo a la población en general salir con su coche un día cuando en realidad no estás de ninguna forma sancionando la compra o el uso del carro o algún tipo de medio de transporte alterno. De hecho, todo lo contrario. No, pero se mueve dinero. Se mueve dinero ahí. Sí, ese viene siendo el problema. Hemos estado problematizando acerca del dinero desde que empezó la nueva temporada de la escenografía urbana, que ya ni nos acordamos cuándo fue. ¿Y cuál es el problema? Que tú, que fumas, eres el culpable de la... sí, de la contaminación. De la contaminación de toda la ciudad. Sí, sí, sí, la dilución de la culpa está increíble. Increíble, a todos. ¿Cuántos años nos hicieron creer que usar desodorantes y aerosoles, güey, iba... Nos iba a matar. El causante ya de hacer hoyos en el cielo, ¿no? No, no las industrias que se la pasan talando y emitiendo gases a la atmósfera. Exactamente, a mi parecer la causa de la contaminación es mucho porque los productos no se venden con relación a las personas que los quieren comprar, sino se venden a lo bruto, ¿no? A lo bruto. Entonces tenemos toneladas y toneladas de productos tirados a la basura porque no, nadie dio el precio. Una bolsa de plástico la vas a usar que una hora y va a estar en el ambiente 100,000 años. Hoy apareció un artículo sobre el problema que están generando ya las pilas alcalinas, esas que usamos para nuestros aparatejos, todos los amantes de la tecnología y los que no, que también las usan. Ajá. Y sobre todo si compran esas de 10 varitos del metro de la Ciudad de México. Que duran 10 minutos. Que duran 10 minutos, un varito por minuto, legal, pero pues bueno, hacen más basura que nada. Compren pilas recargables. Es un montón de ácido puesto y que va a estar ahí para el resto del... Sí, sí, que no se biodegrada ni mucho menos. Podrías construir tu casa con pilas y así tendrían una utilidad. Ah, pero yo creo que eso sí sería nocivo, ¿no? Hasta que tus paredes empiecen a derramar ácido y tu niño se intoxique. Por ejemplo, la gente que consume café, que lleve su taza para no estar usando los vasos. Pero yo creo que más bien la culpa es quien hace vasos desechables que no son biodegradables, porque tú no puedes culpar al consumidor por algo que un poco le estás obligando a consumir. Ah, pero eso sí, te compras una super videocámara Sony, que su propaganda es reciclable, bueno, esto es natural. Y si la usas un año y se te empieza a reciclar en vida. Y se te empieza a reciclar en vida, a así mí me es. Pasó así, ¿eh? No es exageración de esto. Porque siempre nos dicen que somos una bola de exagerados radicales de miércoles. Pero les decimos que salimos los viernes, ¿no? Pero bueno, nos dicen que somos unos acá. Ajá. Pero eso sí me pasó en realidad. Se me deshicieron los botones, bueno, se metió el cassette, se le deshicieron piezas. Se empezó a cascarear el plástico de la cámara, así. Y eso sí. La se estampa, empezó a derretir, a corroer. A corroer, y la estampa que decía biodegradable, eso sí, así bien puesta, ¿no? Es una política empresarial, ¿no? Sí, menos gasto, peor material. Ya saben que... haces material, la tecnología es desechable, todos lo sabemos. No sé si se hayan dado cuenta, hablando del mismo tema, que pues, a Latinoamérica nos mandan así todo lo chafa, ¿no? Por eso hay tantos... También es porque lo pedimos, ¿eh? Es lo que dicen los chinos. Por eso hay tantos outlets, así donde nos mandan las cosas. No importa, tiene un fallito, le faltan botones, güey, pero me cuesta 300 baros más vara, órale. Y pues bueno, sí, así somos. Y así nos mandan fayuca. Sí, al fin acá lo arregla mi compadre que arregla teles. Y pues ya. La cultura chacharera, ¿no? Sí, aquí somos de cultura chacharera. Me gusta mucho. Y de avaro. Y si es gratis, tengan por seguro que llenan su evento. Así es. Así es en México, no sé en sus países. Gratis hasta las patadas, ¿no? Hasta las patadas son gratis. Hasta la patita de los huevos morados. Esas son gratis. ¿Qué es eso, Marcel? ¿Eh? Pregúntale a un futbolista. Te contestará mejor que yo. Porque, bueno, haríamos muchos ruidos extraños aquí en la cabina. Bueno, aquí quejándonos de todo esto y haciendo un poco, bueno, ahora sí, de lo que hacemos las personas de nuestra edad respecto a todo este tipo de temas. Una felicitación al compañero Facundo, a su empresa y a la televisión mexicana, que aumentó su calidad considerablemente al sacar a Omar Chaparro del aire y darle esas 2 horas a nuestro amigo Facundo. Es un comentario muy personal. Sí, no, pues lo queremos decir porque ayer lo vimos y nos divirtió la forma en que hizo televisión, invitando a una de carne a su programa y todo el tiempo en la actitud de la voy a sacar de onda, así que no crea que viene aquí a reírse ya, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy familiarizados con el formato que maneja y, bueno, todo el programa que maneja Facundo, pero pues estamos también muy contentos porque ahora tenga sus 2 horas de barra cómica. Sí, está bien, ya, basta de lo mismo. Ya después, habrá quien no le guste, habrá quien no, pero el que no... Bueno, en lo personal a mí me ganó con su opinión que muerte a todos los periodistas de chismes. Que editan las... Sí, las sin excepción alguna, sí, sí. A todos, cremas. A todos, cremas. Sí, sí. Eso estuvo muy bien. Sí, felicidades por ese programa, ojalá y siga así. A lo mejor, ojalá y no ceda a la ley de radio y televisión. Ajá, que... A todo esto, Marcel, tú nos puedes hablar mucho del tema. Sí, les puedo decir que... La llamada ley Televisa. Ajá, ¿no? Porque solo va a favorecer a los que no saben, solo va a favorecer a las grandes televisoras. Por eso a los que nos escuchan lejos les digo que pues, ya nuestras televisoras van para... Pues, así como nuevo Hollywood latino, así. Si tú creías que Infinito iba a seguir siendo argentino... Olvídalo. Error. Sí, sí, los argentinos son tan orgullosos y por eso pierden sus canales, caray. Pero bueno, perdieron su mejor canal de deportes, que es mucho decir, ¿eh? Es mucho decir, que sobre todo Argentina. Que Argentina pierdan su canal de deportes estuvo rudo, sí, fue un trago amargo. Yo creo que de ahí que empezar a ganar la izquierda en Argentina. O sea, uno pensaría, no, no están muriendo de hambre, ni madres, güey, vinieron su canal de deportes. Claro que se están muriendo de hambre, podrían vender a sus madres en este momento. Ah, eso es fuerte, sobre todo después de que las madres de la Plaza de Mayo se acaban de despedir, hicieron su última marcha. ¿En serio? Así es. ¿Y por qué? Pues ya. Ya. Ya. La gente yo creo que se cansa. O sea, llegaron como a una especie de... Digo, su lucha política seguro va a seguir, ¿no? Quien tenga que ir a tribunales y demás, ¿no? Pero pues, la guerra sucia es eso, ¿no? Es desgaste de la gente. Y pues ya, las señoras ya están grandes, que ni qué, ¿no? Y no creo que vayan a dejar de luchar por eso, pero pues ya... Con baja la intensidad, ¿no? De la protesta. Yo siento, no sé, habría que... Uy, pues qué mal. Bueno, no sé si baje la intensidad de la propuesta, porque francamente creo que las marchas, todas las marchas son inútiles. De la protesta, no, no. Ah, de la protesta, sí. No, de la protesta, no. La propuesta es otra cosa. Sigan haciendo propuestas. Mientras eso siga, las protestas van y vienen. Y pues... La dilución de la culpa es increíble. La dilución de la culpa otra vez. Ustedes siéntanse culpables por estar escuchándonos a nosotros y no estar escuchando otra cosa. Así que quizá podría abrirles conciencias. Sí, o conseguirles empleo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero nosotros conseguimos páginas de internet en las que venden drogas. No se quejen. Y además, pues, las ponemos así, buenas rolas que no van a escuchar en otro lado. Y pues, nosotros nos las pasamos bien platicando con ustedes. Y para poder seguir platicando con ustedes, sigan el ejemplo de Ana. De Ana. Y escríbanos al yositeleo@gmail.com y les vamos a enviar cosas bonitas, así. Fotos pornos, así, del lado B de los locutores, ¿no? Sí, ya saben. Cuando yo lo que hacemos antes de la transmisión, lo es que bastante curioso. Sí, está chido, sobre todo así es cuando pues, hay charol, ¿no? Y así, estoperoles, se pone rudón. Pero bueno, esto se nos está acabando el programa. Ah, todavía falta. Todavía falta, nos vamos a una canción más y esperamos regresar para despedirnos y darle honor a quien honor merece. Y saludos a la Pandi. Yeah. Saludos, Andrea. Saluditos. Y bueno, Mema, tú que eres el invitado musical de hoy, ¿gustas poner algo en especial? Algo especial es que después de la rolita pasada que fue... Pero es que esta es una mañana linda, mira. ¿Podríamos poner algo en español? ¿Algo en español? Pusimos algo en portugués a la entrada del programa. Pues venga, la Foda Estéreo. ¿Y la Foda Estéreo con qué rolita nos vamos? Hablando de Argentina, Soda Stereo. ¿Quieres una cantada? ¿Una sin cantar? A tu salud. Ok, a mi salud. Pues vámonos, vámonos a volar, para que no digan que pues, las drogas solas, ¿no? Ya sabemos que hay dos, tres pegados ahí al resistol y al teclado. Y pues, para ellos, ¿va? Para que les sea más leve el aterrizaje. Es buena onda. Planeador de Soda Stereo, de su disco ese, que es que acústico, ¿no? Confort y música para volar, para ser más exactos, en la escenografía urbana de un viernes más de enero. Por Exes Grita Radio. Thank you. planeador de Soda Stereo, de su disco Confort y Música para Volar. Nosotros ya estamos más volando que a gusto. Y ya finalizando este programa. Y les queremos recomendar, por favor, que vayan al Museo de la Ciudad de México, que hay una exposición de como el World Press Photo, pero de fotografías de prensa bastante buenas. Si quieren ver buena fotografía, es donde mejor. Está en el Munal, si logran no meterse a lo de Goya, hay una exposición de México a través de los siglos. También es una cosa bastante interesante. Tienen hasta la orden de fusilamiento del Tigre de Santa Julia ahí. Ahorita a las 8:30 va a estar Mozart con Hurricane. En un concierto de jazz, Mozart en jazz. Va a presentar probablemente su disco, ¿no? No dijo si va a sacar disco, pero es muy probable. En la sana, sala en Nezahualcóyotl. Sí, ya ni intenten ir. Ya ni lo intenten, si por lo eso, pueden conseguir Paco. Por eso les digo hasta ahorita, para que pues, cuando se enteren de ese Mozart Project, del Hurricane, que fue el bajo que escuchamos hace mucho en este programa, pues le den una escuchadita. A razón de la celebración 250 de su natalicio. Ya les dije que si quieren ir a ver a los Fancy Free, también van a estar en él. En el Factory ese. Y buen circo el domingo en Casa del Lago a las 2. Va a haber un grupo de malabarismo muy bueno que personalmente se los recomiendo. Al parecer es gratis. Por cierto, domingo 2 de la tarde. ¿En dónde? Hablando del lago. Dato completo. Lago, ahí en el lago de Chapultepec. Donde hacen los torneos de ajedrez y eventos. Sí, ahí tienen como 3 foritos al aire libre. Vayan ahí y están bien amenos ahí, están rodeados de árboles, ahí donde sentarse, hay una explanada chida y pues también se pueden ir a dar una vuelta allá a la Casa del Lago, que tiene exposiciones temporales y así, darse todo un domingazo ahí. Ah, buenos domingazos en la Ciudad de México hoy por hoy. Sí, también pueden ir a la Torre Mayor a gastar su varo y subirse al mirador. Al mirador para, pues no hacer mucho, ¿no? Pero pues bueno. Sí, no, ahí tienen una visión bastante magnífica de la ciudad más grande del mundo. Y de su gran nata. Y su gran nata de smog. Que ya no está en el récord Guinness, porque si no, entonces ya tendrían que entrar pues varias zonas, ¿no? Y qué bueno que estuvieron con nosotros durante toda esta transmisión. Siempre agradecemos sus comentarios. Muchísimas gracias por comunicarse a nuestro mail. Es el yositeleo@gmail.com. Así es, un saludo al Dreo. No sabemos si está escuchando, ¿no? Pero ya se anda burlando de que no va a llegar al concierto de Mozart. Chale. Siempre nos cabulean a nosotros, tan buenas ondas que somos. Solo y porque no tenemos punch, Juaco, ¿eh? ¿Te das debe ser nada más por eso. La importancia del punch. Híjole. No se dejen espantar por cualquier tontería, lo que está respirando no los va a matar. Tampoco sus vecinos. Tampoco sus vecinos. A menos que hayan vivido ahí en la colonia Moctezuma, donde había la Mataviejitas, y ustedes tengan 80 años. Es un caso, ¿no?, aislado, y tampoco hay que culpar al gremio de lucha por lo que un fanático hizo, además. Obvio. No hay que culpar a nadie, ya dejen de diluir la culpa, siéntanse culpables por lo que no hacen y se sienten frustrados por no hacer y ya con eso. Además, es probable que todo esto del asesinato serial solo sea parte de una trampa genética. Es probable, las trampas genéticas están de a peso. Están de a peso. El otro día yo ya vi un cuate igualito al Juaco y me correteó y todo. Hay dos posibilidades, de ser un clon o un androide. Claro, seguro, por ahí estamos todos, ya dobles. Y bueno, aquí siguen pidiendo lobotomías gratis. Ajá. Pues yo se las doy, nada más denme un mazo así finón, así grande. Y un buen cincel en el ojo. Y pues bueno, y con eso tenemos. Esto fue La Escenografía Urbana de un viernes 27 de enero del 2006, año electoral. Se quedan con exceso. Ojalá y vengan. Sí, parece que iba a haber invitados y todos, ahí mis fuentes externas me lo dijeron. Y pues, felicitaciones a Wolfgang Amadeus Mozart, a Baryshnikov, al niño y a Facundo. Muchas gracias, Juaco. Eso está súper bien. Y además, recordándoles que... ¿Qué les recordamos? Sigan observando el cielo. Sigan observando el cielo. Y ahora que las elecciones son como ver ovnis, obsérvenlo más. Gracias, esto fue La Escenografía Urbana. Se quedan con Prodigy. Gracias al Mema. Hasta luego. Al Juaco. Gracias. Al güey de los organitos, que desde allá nos dice gracias. Y hasta la próxima semana. Got a letter from the government. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. It was a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her for just that very minute. It occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get out, but I thought was taught before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They drew the line, yo. They criticized me for some time. Sitting in a state pen. Thought I'd get out, but that thought was taught before. I got a letter from the government the other day. Opened it, read it, said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn. But a brother like me myself, because I never did. I wasn't moving, but just that very minute it occurred to me that suckers had authority. Sweating as I dwell on myself. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I thought I'd get out, I thought was dope before. I contemplated a plan on the south floor. I'm not a fugitive on the run. I'm not a fugitive on the run. Many switches. Switch on, switch off, many switches, switch on, switch off, switch on. Many switches, switch on, switch off, many switches, switch on, switch off, many switches, switch on, switch off. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man, and I could never be a veteran. On the strength of situations I'm real, I bought a raw deal, so I'm looking for the steel. Looking for the steel. Never. It was a land that never gave a damn. But a brother like me myself. veces grita radio. ¿Cómo mejorar la FM que no funciona del todo? O a veces, desgraciadamente... Con todo gusto y con todo cariño vamos a entregar este pensamiento que es especial. ¿Cómo mejorar la FM que no funciona del todo? Su propuesta de concierto privado. ¿Tienes talento y quieres ser comentarista deportivo? ¿Es una muchacha? Bueno, hola. Sí, es una muchacha. ¿Cómo mejorar la FM que no funciona del todo? Cuidado. Ahí está bien guapa, viene el día de hoy, pero radio reloj. Muchos médicos en mente. Apagándola. En tiempos absurdos. La creación proviene del caos. Exes Grita Radio. Amanecer, no sé qué hacer.